A partir de este momento, comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Por un Montevideo justo y solidario, sumate a la izquierda que lucha. Muy buenos días, estimados oyentes de esta audición que tiene como punto de llegada la elección departamental del 11 de mayo, este espacio para difundir actividades, para hacer conocer nuestras propuestas, pero también, como lo decimos siempre, para colocar la visión de la izquierda en el conjunto de la actividad política a nivel nacional e internacional. No se puede separar lo departamental de lo nacional ni de lo internacional, porque en política ese corte no existe, ¿verdad? Ni en política ni en la vida, pero bueno. Y cada día más nos afirmamos en esta idea. Pero antes que nada, bueno, saludar a las compañeras y los compañeros que en distintos lugares del país vienen manteniendo a puro coraje y convicción, conciencia y un compromiso fuerte, propio de la gente de izquierda, esta campaña contra viento y marea. Y nosotros, por lo menos acá en la capital, tenemos que decir con el boicot más escandaloso de los llamados grandes medios de comunicación, que ignoran ignoran intencionadamente la presencia de la izquierda. Me decían los compañeros ahora que el Observador el otro día colocó el listado, creo que fue ayer domingo, pero bueno, a confirmar. Publicó el listado de los candidatos a alcaldes en Montevideo, de todas las opciones políticas, menos una. Ni un solo candidato a alcalde de la Unidad Popular, y tenemos candidatos, candidatas y candidatos en los 8 municipios. Eso se llama bloqueo informativo. Eso se llama guerra comunicacional. Bueno, miramos los informativos y en todos aparecen los candidatos de las dos coaliciones. Nunca hay una mención, nunca. Bueno, podemos contar una excepción cuando la convención, con las notas de Canal 5 y de TV Ciudad. La única excepción hasta ahora a nivel de la televisión. La única excepción. Y ahora estoy invitado para TV Ciudad, creo que el 23. Después confirmo la fecha. Pero la semana que viene. Así que este boicot a nosotros, la verdad, que no es noticia nueva. Acá hay además temas que se han sumado en la lucha política. El tema Palestina es determinante para que los medios masivos te bloqueen, te ignoren. Las notas que hice siempre coloco el tema palestino. Las dos notas que salieron, lo que sacaron y cortaron fue el tema Palestina. No es casualidad. Pero esto tiene que motivarnos a salir a la calle y a dar nuestra pelea y a hacer nuestra campaña, como lo hace siempre el pueblo, la izquierda, el movimiento popular, mano a mano, en la calle, con la gente. Tiene que revolvernos las tripas, ¿verdad? Tiene que hacernos correr la sangre un poco más ligero y darle la pelea, porque esta pelea es justa, ¿no? Y a nosotros, para ser franco, hay actividades, veíamos ayer las fotos en distintos lugares del país, estuvimos el fin de semana en lo personal, tuvimos el sábado de mañana en Parque Posada con el candidato alcalde Juan Orpi, un candidato joven, en el encuentro con la gente, en la charla con la gente, el sábado estuvimos en Carrasco Norte, en Camino Carrasco y Bolivia, eso fue ayer de mañana, también en el encuentro con los compañeros, con la gente, buen diálogo con la gente. En la tarde estuvimos en el Prado, ahí sí una circulación bastante importante, y la verdad, no podemos decir que haya sido un aluvión de gente que vino a conversar, pero sí gente que se arrima y gente que consulta y pregunta. Y ese es el papel nuestro, porque en la pregunta no está solamente el tema de la vereda o el tema de la basura, también está el tema político general y da para conversar. Así que nosotros sabemos que a veces cuesta, que hay cuestiones familiares, cuestiones de ahora de vacaciones, pero los estamos convocando a cada uno de ustedes a dar un paso de compromiso militante, de ponerle fuerza a esta campaña y de darle la batalla contra los amigos del poder y los dueños del poder, a los que nos quieren invisibilizar. Aquí estamos. Entre otras cosas, bueno, el viernes se hizo el taller sobre la memoria de Montevideo, una identidad a reconstruir colectivamente. No fue muchísima gente, pero sí fue un grupo importante de compañeras y compañeros, y la verdad que estuvo muy bueno, coordinado por el compañero Abella. Ahora el martes 22 está convocado el taller sobre políticas juveniles, a las 18 horas va a ser, en el local de la Fonoplatea, en convención 1165, casi Canelones, ¿no? Un taller realmente importante, porque la participación de los jóvenes en esta campaña es muy importante. En las candidaturas, en el trabajo concreto, en el ganar la calle. O sea que estamos en ese camino, incorporando también más compañeras y compañeros. Pero bueno, dicho esto, en esta campaña electoral de muy bajo tono, uno se encuentra con cosas que realmente no puede creer. Hay propuestas insólitas. Vamos a dejarla para la segunda parte del programa, porque hay un tema político que sí queremos encarar hoy. Un tema tremendamente grave e importante. El otro día, una delegación del Mundes fue recibida en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, presidida por el senador Gustavo González, muy conocido como dirigente de FUCMAN, del Partido Socialista. En esa instancia, el Mondes lo que llevó a la Comisión de Asuntos Laborales fue la denuncia, gravísima denuncia, promovida por ex trabajadores de República AFAP, que fueron despedidos y procesados por el delito de comprar información en el BPS y con esa información salir a afiliar gente para AFAP República. Y los trabajadores que fueron, bueno, procesados y que pasaron por esa circunstancia, reconocen que sí, que lo hicieron, que es un delito, pero agregan, y lo agregan con documentación, que ese delito era promovida por los ejecutivos, los dirigentes de República AFAP. Y ahí aparecen nombres concretos, pero no es que aparecen nombres porque se le ocurrió nombrar a alguno, no, porque están los mails, están las comunicaciones de WhatsApp puestas a disposición de la justicia, del Parlamento en este caso. ¿Y qué proponía el Mundes? Que se crease una comisión investigadora, porque estamos hablando de dos instituciones del Estado, República AFAP, siempre la AFAP pública, República AFAP, del Banco República, el Banco Seguro, el BPS, igual opera bajo el régimen privado de la AFAP, pero es una institución pública, y el BPS, desde donde se le vendía información a AFAP República. ¿Qué respuesta? Y bueno, se habló allí, dice que la senadora Bianchi puso el grito en el cielo, tratando de permanentemente de cortar y de no dejar hablar ni plantear la denuncia. Pero ya estaba en el senador Andrade y estaba el senador González. Ambos participaron de la campaña por el sí. Y la respuesta, que podían haber tomado una iniciativa, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta de la comisión? Que ese tema excede las potestades de la comisión parlamentaria. La verdad que una respuesta impresentable. Que se entiende, ¿cómo entendemos nosotros, que además participamos de muchas comisiones en el Parlamento, que no hay voluntad política de avanzar en esta investigación, porque esto enchastra a todos? Me hace acordar, ¿saben a qué? Es un calco de lo que nos pasó con la investigación por la estafa de Fonasa. Nosotros investigamos la gestión de ACE, que llegó hasta que se destituyó todo el directorio, y la estafa de Fonasa. Allí no pudimos avanzar nada. ¿Saben por qué? Porque pedimos la prórroga para el funcionamiento de la comisión y no nos la votaron. No la votó en aquel momento el Frente Amplio, que era mayoría en ambas cámaras. Ahora, quiero avisar y decirle a la gente, la comisión puede negarse, porque no hay acuerdo, a avanzar en este tema. Pero cualquier legislador, puede tomar la iniciativa de ir a la Cámara que le corresponde, en este caso al Senado, y plantear la formación de una comisión investigadora que pasa primero por una preinvestigadora. Para eso precisa muy pocos votos, para la preinvestigadora. Y en la preinvestigadora se llevan los argumentos y después habrá informes en mayoría, en minoría, a favor, en contra, pero se puede tomar la iniciativa y obligar al cuerpo a expedirse. Esto que se hizo es echar tierra encima de un hecho gravísimo, de un delito gravísimo. Pero lo que pasa, que aquí si la investigadora funciona, van a tener que dar cuenta gente de distintos pelos políticos. Entre ellas la actual presidenta del BPS, que en ese momento era directiva, era vicepresidenta, creo, de República FAP, y que está también entre las personas que manejaba este tema. Entonces, esto demuestra, tal vez más claramente que muchos argumentos que podemos dar, la unidad en torno a la defensa de determinados intereses por ambas coaliciones. Hay cosas que no se tocan. El sistema financiero y las AFAP no se tocan. Y acá hay hechos gravísimos. Hay trabajadores que infringieron la ley, mandatados por sus gerentes y jerarcas, y han pagado por ello. Y no reniegan, no dicen que esté mal, dicen que está bien, pero dicen que por encima de ellos hay responsables que eran quienes definían esta línea de trabajo, que han quedado totalmente impunes. Hechos gravísimos. Esto habla de la necesidad de fortalecer la izquierda, de fortalecer las organizaciones populares y de que contar con organizaciones políticas y sociales que no tengan otro compromiso que con el pueblo y con su programa. Bueno, yendo a la campaña, hay cosas que, la verdad, uno no se puede ni creer, ¿no? Pero hay que creerla porque es la verdad. Ahora faltaban versos y apareció el cuento chino de Vergara. Vergara propone en Montevideo hacer un barrio chino. Yo no lo puedo creer. Un cuento chino. Y hacíamos memoria que hace un tiempo. Esto se ve que tienen como el afán de poner contento a los chinos para que le compren más carne, no sé, algo de eso, porque no tiene otro razonamiento. Ayer estábamos en Lucas Oves y 19 de abril, ahí, en la rural del Prado, y de repente vienen corriendo a pedirnos una silla que teníamos, porque una señora en la vereda de enfrente, que veredas que están en espantoso estado, tropezó y cayó y se rompió parte de la... se lastimó la boca y estaba mareada. Entonces, ¿van a invertir en un barrio chino? Yo la verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer. Un monte de tapado basura, veredas realmente en pésimo estado, lugares donde no hay veredas, lugares donde no hay vereda, un sistema de transporte que castiga a los trabajadores y a los estudiantes y a la gente del pueblo, y el candidato mayoritario nos propone un barrio chino. Es de no creer. Si tendrá poco contenido la campaña para que bajara ese nivel. Nosotros le proponemos discutir otra cosa. Le proponemos discutir cómo construimos un Montevideo justo y solidario. Cómo transformamos el sistema de transporte, municipalizándolo para terminar con el negocio en donde prevalece la ganancia sobre el servicio que hay que dar. Y obviamente, transporte multimodal, el tren eléctrico, con boleto gratuito para los estudiantes, gratuito para los estudiantes, para los mayores de 65 años, con un tope que ganen menos de una cantidad de dinero, poniendo el transporte al servicio de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes. Vamos a discutir eso. Vamos a discutir sobre el tema de la limpieza, hablando si querés privatizar o no. O si va, o nosotros decimos desprivatizar todo lo privatizado. Pues no me vengas con cuentos chinos, Vergara. Y aquí quiero referirme a algo que surge del contacto con la gente. Por eso es tan importante salir a la calle, compañeras, compañeros. Nos quedan 3 semanas y poco de campaña. Y sabemos las dificultades que todos tenemos. Pero lo que estamos pidiendo es un esfuerzo militante para recuperar el espacio de la izquierda, para ganar conciencia. Miren, estos días en ese contacto con la gente, cuando vienen compañeros que son votantes de frente, le pregunto, ¿che, vas a votar a Vergara? Y dice, no, Vergara, no, por esto, por aquello, bueno, por todo lo que podríamos decir que no se puede votar a Vergara. Voy a votar a fulano o a fulana, generalmente a Verónica. Digo, está bien, pero en el fondo, vos ya sabes que Vergara es mayoritario, o sea que tu voto va a llevar a Vergara a la Intendencia de Montevideo. Y cuesta que los compañeros razonen en ese sentido, porque se ha perdido la referencia de los valores y de cómo razonaba la izquierda en temas electorales. Digo, hay que plantearle a la gente que cuando nace el Frente Amplio, y ya la izquierda que venía desde antes, una de las principales críticas que se hacía al sistema electoral era que se habilitaba que un partido pudiera tener la cantidad de candidatos a la presidencia que quisiera, ¿no? Siempre eran 2, 3, hasta puede ser que algún día 4. La famosa ley de lemas. Y la izquierda decía, y claro, ahí te jugaban con un candidato bien de derecha, uno de centro, uno más progresista, todos acumulaban para el mismo lema. La reforma que impuso Sanguinetti en el 96, ante el avance de lo que era la izquierda, en ese momento los políticos de la derecha dijeron, ¿cómo frenamos esto? Ah, con el balotaje, ¿está? Entonces ahí quedó un candidato por partido, porque en la segunda vuelta se armaba la colcha de retazos, ¿verdad? El acumular todo atrás de un candidato. Así evitaron la derrota de los partidos de la derecha en el 99. Después la historia cambió, una crisis del 22, la historia cambió. Pero entonces, ¿qué queda de esa referencia a la izquierda? Van 3 candidatos dentro del progresismo. Uno o dos bastante identificados con las políticas neoliberales del astorismo y una candidata que reivindica algunas posiciones de izquierda. Por ejemplo, llegan hasta reivindicar una línea de transporte municipal. No se vayan a enojar los operadores privados de transporte. Una línea. Y con ese engaño y con ese rastrillo están llevando votos para el candidato mayoritario, que es verdad. Entonces, tenemos que decirle a la gente de nuestro pueblo, a esos votantes de frente que son de izquierda, que están votando al candidato neoliberal del progresismo, al candidato Vergara, al que nos trae el cuento chino, el que va a mantener las privatizaciones, el que no habla del rol del Estado, el que defendió la SAFAP, el que militó contra el sí. Es más, en las redes aparecen algunos, digamos, no sé cómo se llaman ahora, los que están, los que graban permanentemente mensajes, que lo vimos en la campaña nacional, ahora en la campaña departamental, despotricando contra Vergara. Pero además hablando de traidores, va más lejos que nosotros. Pero termina llamando a votar a Lema, que va a llevar a Vergara a ser intendente. Tenemos que hablar con la gente para colocar esta contradicción bien, bien sobre la mesa. Y acá también, bueno, acá no corre el cuco, mirá que si no lo votás van a ganar aquello. Acá está claro quién gana, y dentro del partido que gana está claro que gana Vergara. Entonces, quienes voten en mayo, el 11 de mayo, cualquiera de las alternativas que existan dentro del progresismo, va a estar votando por el candidato mayoritario. Este razonamiento, que parece tan sencillo, ayer hablando con una compañera que con mucha fraternidad se acercó a conversar, recibió material, pero bueno, ella iba a votar, digo, se cerraba los ojos y decía, no, yo no voy a votar a Vergara, no, es lo que va a votar. Entonces, nos quedan pocos días para poder colocar este mensaje en la calle. Este, pero sobre todo el mensaje programático, el mensaje de enfrentamiento a las políticas de la derecha y el mensaje de la necesidad de reconstruir la izquierda. Esto se ve en cada hecho de la política nacional. El otro día se reunió el secretario de la Presidencia, el ministro de Medio Ambiente y el presidente de OCE con el ministro sin cartera del Uruguay, el señor Ruibal, gerente o director del presidente SACEM, en representación de, bueno, de las empresas que tienen el negocio de Arasatí Netuno. El resultado fueron 90 días de tregua para renegociar el contrato. Y nosotros decimos, el Estado tiene la total potestad de rescindir ese contrato. Porque ¿saben qué va a pasar? Van a cambiar tres o cuatro cosas y se va a hacer igual el proyecto. Y el proyecto no es que cambien tres o cuatro cosas, que el pueblo sea más grande, más chico, más la toma. No, no, el problema es el proyecto en sí, la idea que sostiene este proyecto. Porque si llegaran a osar rescindir ese contrato, obviamente el premio que se va a llevar la empresa le va a salir, va a ser a cambio de un premio muy grande para esta empresa, para este consorcio. Y acá hay otra inconsistencia y otra incoherencia que deja al desnudo la esencia de la política del progresismo, que es la de la continuidad del modelo neoliberal en sus facetas más centrales. Puede haber algún maquillaje en algún tema de segunda importancia. De fondo, el modelo sigue siendo el mismo. Y por eso es que tenemos que salir y ganar fuerza, vencer el desánimo, que es claro que anima a mucha gente, vencer el desánimo y salir al encuentro de nuestra gente y nuestro pueblo. Llevar nuestra propuesta y no quedarnos en el horizonte del 11 de mayo. Para nosotros el 11 de mayo es una etapa, pero el objetivo es reconstruir la izquierda. A eso es que nos estamos convocando. Así que bueno, esta tarde estamos en el Prado a partir de las 2, en Lucas Sobes y 19 de abril, de las 2 a las 5 de la tarde, todo el que quiera arrimarse por allí, están los materiales de la UP, hay folletos y también ahí empieza a haber listas, o sea que a todo el que quiera arrimarse lo estamos esperando en esta esquina. Y el fin de semana que viene, lleno de actividades que serán obviamente difundidas aquí por la 36. Hasta el próximo lunes, estimados oyentes. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio.